CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Se realizó la jornada de ayer en el Senado de la República un homenaje a las tres mujeres que encabezaron la Comisión Pro Referéndum por el Voto Verde, recuerdan, para anular la ley de impunidad. Esta actividad, reitero, se hizo en la Cámara de Senadores. El pedido lo había hecho la coordinadora de la bancada, que es Lilian Quellechán, del Frente Amplio, para recordar lo que había sido el papel de Matilde, de Elisa y de María Esther. Y sirvió un poco también para darle marco a lo que va a ser la Marcha del Silencio nuevamente el próximo viernes. Dentro de la actividad habló la senadora Quellechán, hablaron también otros legisladores de Frente Amplio como Mario Vergara, como Enrique Rubio, como Sandra Lasso. Y habló por el Partido Nacional Sergio Botana, que recordó que él hizo campaña por el voto verde junto con Matilde Rodríguez, la viuda de Gutiérrez Ruiz, que estaba allí siguiendo la actividad desde las gradas del Senado, desde las barras. El Partido Colorado no habló y sí lo hizo Cabildo Abierto. Vamos a escuchar primero lo que decía Lilian Quechichán sobre el papel de estas tres mujeres, de la enseñanza. En aquel momento se dijo mucho que la pacificación del país no vino por la ley de impunidad o la ley de caducidad, sino que vino justamente gracias al referéndum. Esto lo dijo Mario Vergara. Y Quechichán sobre todo hizo referencia a lo que dejó esta pelea, esta lucha social y política, más allá del resultado de haber ganado el voto amarillo. Es que hoy estamos homenajeando, y de una pléyade de militantes reconocidos y anónimos, la sociedad uruguaya toda descubrió cuánto espacio ocupaban las ausencias. Lo que vivimos esos meses está en el registro indeleble de la sensibilidad uruguaya. Desde la genialidad de Horacio Buscaglia a la afrenta vergonzosa de la censura de un aviso pago por la comisión donde Sara Méndez hablaba de su hijo desaparecido, Simón Riquelo, hoy felizmente también recuperado. El 16 de abril, día de la votación, llovía dentro y fuera de las almas de un enorme conjunto de ciudadanos y ciudadanas que hoy queremos sintetizar en estas tres mujeres que estamos homenajeando. El 57% de los uruguayos, 1.018.000, votaron amarillo. Y un 43%, 777.221, votaron verde por su derogación. En mayoría, en Montevideo, la mayoría fue verde con el 56,5% de los sufragios. El entonces presidente de la República, en conferencia de prensa, dijo: cuando se cerraron las urnas, se terminó la transición en el Uruguay. Por su parte, el diario El País tituló: perdón a la dictadura. El 57% de los uruguayos apoya a este gobierno al optar por la ley de caducidad. Titular del diario El País al día siguiente de la votación. Eduardo Galeano describía la foto política y social de aquella instancia. Uruguay es un país gris que tiene uno verde en la barriga. El resultado del plebiscito, ratificando la ley, habilitó muchos años más de impunidad. Partió aguas, reabrió heridas y desde nuestro punto de vista validó lo peor del pasado. Pensar en estas tres mujeres es recordar a Frugoni en aquello de que grande en las derrotas y pequeños en las victorias. Pasó aquel abril para el olvido y lamentablemente pasaron muchos más. En pocos días, muchos de nosotros volveremos a marchar en silencio en todo el país como hacemos hace muchos años, por verdad, por memoria, con las mismas convicciones que anidaron a estas tres mujeres. No se nos ocurre otra forma de honrarlas. En la actividad, como decíamos, también habló el senador Sergio Botana del Partido Nacional, que recordó su pelea junto con Matilde en pos del voto verde. Pero había falta de algunos legisladores que, por ejemplo, aparecieron después para otros temas y no estaban en este tema del Partido Nacional. Manini de Cabildo Abierto, por ejemplo. Decíamos, el Partido Colorado no habló, no hizo uso de la palabra. Sí lo hizo Cabildo Abierto. Lozano iba y venía, como decíamos, Manini no entró. Pero habló otro de los senadores, en este caso de Cabildo Abierto, que es Domenech, Guillermo Domenech, quien reivindicó el voto amarillo y manifestó que de alguna manera se vuelve a intentar con este tema de la justicia ocultar lo que en realidad se quiere, que es la venganza, dijo Domenech. Así que Domenech volvió a apelar al perdón, utilizó palabras de General Liberceregni para eso, también de Jesús y de Artigas, pero sobre todo el general Liberceregni. Y el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto reivindicó el perdón, el olvido, de alguna manera. Y en este sentido también manifestó que no es verdad que esté aquí buscándose justicia, sino que lo que se busca es venganza, dijo. Vamos a escuchar a Domenech lo que decía en parte de su alocución. Le reclamaron, como lo señala Aníbal Barrios Pintos, de rodillas, que perdonara a los vencidos. Y esta ha sido una constante en nuestra historia. Nuestras grandes mayorías nacionales siempre buscaron la reconciliación, el perdón, el olvidar los enfrentamientos. Y yo me temo que muchas veces algunas reivindicaciones tienen la máscara de la venganza, y prefiero hacer mías, para terminar esta breve alocución, las palabras del general Sereñi, una vez conocido el resultado del referéndum del año 89, quien declaró: "Este pronunciamiento de hoy no debe significar la división de la sociedad uruguaya, sino el comienzo de una nueva sociedad". Y añadió el general Sereñi: "La inmensa mayoría de los uruguayos, estoy convencido, hemos votado por la democracia y por la paz. Enfoques distintos nos han hecho seguir, en este caso, caminos diferentes, pero todos hemos tenido esencialmente el mismo objetivo". Podríamos decir que a muchísimos años de pronunciadas estas palabras por el general Sereñi, me temo, nos hemos olvidado de esas grandes tradiciones nacionales que llaman a la reconciliación, al perdón, a la amnistía, como en términos cristianos, Jesús dijo a sus discípulos: "Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que se les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra". En el mundo contemporáneo vivimos una corriente que pretende derogar. Bueno, allí parte lo que decía Guillermo Domenech de Cabildo Abierto, vinculado, como decíamos, a este tema de el reconocimiento de estas tres mujeres vinculadas al voto verde. Bueno, él reivindicó el voto amarillo, Cabildo Abierto lo hizo a través de Guillermo Domenech. Reitero, Manini Ríos no estuvo durante toda esta actividad, ingresó luego de que se generó un cuarto intermedio de 15 minutos para tratar otros temas. Allí sí apareció y fue miembro informante, por ejemplo, de ejercicios militares que Uruguay hará con la República Argentina para el ingreso de soldados argentinos y para el egreso de soldados uruguayos en actividades, reitero, de ejercicios militares que se hará con el vecino país. Nos vamos a otro tema. Habló el comisario mayor Alejandro Sánchez, que dio a conocer como director general del Centro de Comando Unificado que van a aumentar la cantidad de cámaras en San José, en Canelones y en Montevideo. Y se le preguntó también por el tema de las tobilleras, muy vinculado al tema de violencia de género y a la rotura de esas tobilleras de gente que, para seguir de alguna manera generando daño, las rompe. Y dijo que sí, que son bastantes. Las tobilleras son unas 1.700 las que se han colocado. Las denuncias de romper las mismas son de alrededor de 180. Y bueno, hay procesamientos, aumenta obviamente la pena cuando una persona que tiene tobillera la termina rompiendo para acercarse tal vez nuevamente a su víctima. Vamos a escuchar lo que decía el comisario mayor Alejandro Sánchez, que comenzó hablando del tema de las cámaras, de videovigilancia. Sí, a futuro lo que tenemos es seguir obviamente instalando cámaras en lo que es el área metropolitana. Recientemente el Ministerio está en renovación de contratos que a partir del segundo semestre va a permitir que sigamos instalando cámaras en el interior y también en el área metropolitana, pero no nos quedamos solo con eso, sino también estamos proyectándonos con privados en lo que es la adquisición por parte de algunas empresas o privadas que hacen a la seguridad pública, por lo cual obviamente el Ministerio hace diferentes contratos, como por ejemplo el que recientemente se hizo con UPM, que permitió a Durazno y Tacuarembó, Paso Los Toros, tener 110 cámaras que hacen a lo que es la seguridad pública y son visualizadas en su CCU departamental y también acá en Montevideo. ¿Con qué empresa, por ejemplo? ¿Se está negociando con qué empresa, por ejemplo? Son diferentes, con diferentes empresas, pero más que nada también hay algunos que se hacen con privados, por ejemplo, con comisiones barriales que hacen o elevan un proyecto. El proyecto es estudiado por el Centro Comando. Si realmente es provechoso, continuamos adelante. O sea, puntualmente no tenemos un techo, queremos seguir creciendo en cámaras y no solo en el área metropolitana, sino también en todo el país. ¿En el área metropolitana qué zonas en qué zonas se van a incluir cámaras? En el área metropolitana es Montevideo, Canelones y San José. En lo que es los tres departamentos estamos alrededor de las 5.000 cámaras. Y eventualmente vamos a apoyar más Canelones y San José y en diferentes, obviamente, barrios. ¿Cómo viene el monitoreo respecto a las tobilleras electrónicas en cuanto a la cantidad y si se proyecta trabajar o adquirir más? Hoy el Ministerio del Interior tiene adjudicado por contrato 1.700 tobilleras. Instaladas y trabajando, o sea, instaladas, tenemos alrededor de 1.650, por lo cual son más de 3.300 personas que están monitoreadas. Y eso en todo el país. Al momento no está pensado seguir, obviamente, adquiriendo más, pero si las necesidades así lo... Bueno, el Ministerio lo va a pensar, lo va a estudiar, y siempre las instalaciones son, obviamente, a demanda del Poder Judicial. Como lo decía ahí el comisario mayor Alejandro Sánchez, en el tema cámaras también reciben colaboraciones públicas privadas, ¿no? Ellas son la parte pública y, por ejemplo, en Tacuarembó recibieron apoyo de UPM para la instalación de cámaras de videovigilancia. Hacemos la pausa y hablamos del tema de la no concreción todavía del Instituto de la Granja. La creación del Instituto Nacional de la Granja está establecida en la Ley de Urgente Consideración y además fue parte del discurso de la calle Pau, presidente de la República, en lo que fue la locución frente al Parlamento Nacional. Pese a eso, ya en diputados había existido críticas desde Frente Amplio de que el mismo no se creara y ahora fue el turno del Senado a través del senador Sebastián Sabini. Y que lamentablemente aún no se ha concretado. La ley de urgente consideración, en sus artículos 373 y 374, habilitaba y de alguna forma obligaba a la creación del Instituto Nacional de la Granja. Ese instituto, que además, hay que decirlo, tuvo el apoyo de todos los partidos, tuvo una discusión también en comisión, en donde se valoró, digamos, de parte de todos los actores políticos la necesidad, la pertinencia de la creación de este instituto. Quizás para el que está por fuera del sector productivo no necesariamente conozca lo que significa la granja en nuestro país. Es un sector estratégico en lo que tiene que ver, por ejemplo, a la soberanía alimentaria de nuestro país. Es un sector heterogéneo, un sector que tiene desde pequeñas producciones familiares hasta grandes empresas exportadoras. Heterogéneo también en cuanto a lo que produce, ¿sí? Desde la apicultura, la horticultura, la fruticultura, la producción también de pequeños animales, ¿sí? Los suinos, bueno, la producción de conejos también. Y de alguna forma esta propuesta que tiene que ver, digamos, inclusive hasta con un proyecto que el actual presidente de la República había presentado hace ya muchos años, ha visto de alguna forma, digamos, vencido los plazos que se consideraban para el envío de este proyecto. Nosotros entendemos que ese proyecto es fundamental, que en un sector como del que estamos hablando, fíjese, Presidenta, únicamente, por ejemplo, en fruticultura estamos hablando de más de 640 productores, más de 2.000 productores de horticultura. Podemos encontrar a nivel del cítrico más de 400 empresas, ¿sí? A nivel apícola, más de 2.400 propietarios. A nivel que tiene más de medio millón de colmenas, ¿sí? También el sector de la avicultura, que tiene más de 300 fasoneros y que producen miles de toneladas, ¿sí? Y cajas de huevos. Ahí tenían a Sebastián Savini hablando del tema de la no concreción aún del Instituto Nacional de la Granja. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hizo referencia al tema de la interpelación. En realidad no, del régimen de Comisión General. Interpelación es Arbeleche. El régimen de Comisión General es el ministro Heber, que será el próximo día 7 de junio. El miembro convocante va a ser el senador Enrique Rubio. Esto salió por unanimidad, además. A partir justamente de los acuerdos políticos para atraer, sobre todo en base al tema de homicidios. Escuchamos ese momento. La presidenta de la Cámara de Senadores, Esquivana Leticia Gimón, presente, de nuestra mayor consideración. Los trabajos firmantes, conforme al establecido en el artículo 42 del reglamento del Senado, mocionamos para que se proceda a convocar la sala en régimen de comisión. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Esquivana Leticia Gimón, presente, de nuestra mayor consideración. Los trabajos firmantes, conforme a lo establecido en el artículo 42 del reglamento del Senado, mocionamos para que se proceda a convocar a sala en régimen de comisión general al señor Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a fin de considerar la preocupante situación del país en materia de convivencia y seguridad pública, en particular en relación con los homicidios. En otro particular, se lo voy a tener muy atentamente, senadores Rubio, Maía, Lazo, Andrade, Olesker, Savini, Quechichán, De la Ventura, Meléndez, Carrera, Rusi, Vergara y Cayani. Bien, procedemos a la votación. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 25 en 25 afirmativos, se coordinará entonces con el señor ministro. Si les parece bien, vamos a anexar que el senador convocante es el senador Rubio. Senador Rubio. Señora Presidenta. Quiero decir que ya está coordinado con el señor ministro para el 7 de junio. Bien, entonces, agregando en actas que el convocante es el senador Rubio, también agregamos que en coordinación con el señor ministro y coordinadores establecieron el 7 de junio como fecha para llevar adelante esta reunión a partir de las 10 horas. Ahí tenían entonces la confirmación de la propia vicepresidenta Arjimbó, que se enteraba también que ya había una coordinación para que viniera el 7 del mes de junio el propio Luis Alberto Heber. ¿Qué dijo Heber? Bueno, Heber dijo que está encantado de ir al Parlamento, que en realidad lo que espera es que aquellos que durante 15 años fracasaron en las políticas de seguridad pública, además de crítica, aporten soluciones. Y luego hizo un análisis respecto a algunos temas que están sobre la mesa, la realidad del barrio Peñarol, su recorrida por Punta Carretas, que la defendió dentro de lo que es denuncias que tienen que ver con el tema seguridad que han hecho comerciantes y también vecinos de la zona. Y por otro lado, hizo referencia también a la situación en la ruta, en el ingreso a los ingresos a Montevideo, en la posibilidad de colocar algún vallado. Claro que dijo que en realidad no sabe si un vallado permanente o un vallado que estaría por algunos días, eso lo tiene que hablar con el ministro de Transporte y Obras Públicas para evitar que tiren piedras o troncos para la ruta para poder robar. Esa fue la idea que manejó Heber para el tema de los accesos. Esto a veces tiene apariciones, ¿no? Hace poco tiempo también hubieron apedreadas a ómnibus y lamentablemente es un lugar en donde tenemos que tener una presencia permanente. Hasta ahora no había pasado, ahora pasó. Vamos a tener dispositivos policiales, caminera, en forma permanente y en lo posible tener vallados como para que no se pueda arrojar cosas que pues, generen accidentes y por lo tanto el robo, ¿no? Pasó este domingo, lo vemos por supuesto con mucha atención y vamos a trabajar en eso con caminera, ¿no? ¿Pero estos vallados van a ser parciales, van a ser fijos? Todavía no lo hablé con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Estamos pensando, dije, en tener una especie de vallado en esa zona de modo tal de que no puedan tirar un tronco. Pero yendo a los homicidios, se habló mucho de lo que había sucedido en Peñarol, comenzó a trabajar un plan diferente que justamente implementó el Ministerio del Interior. ¿Qué evaluación hace de las investigaciones hasta ahora y también un poco de los avances justamente del plan efectivo? Estamos implementándolo, está en plena ejecución. Ya hubieron algunos éxitos en lo que puede ser el despliegue policial, pero eso es de todos los días y seguramente la misma jefatura de policía de Montevideo les podrá estar informando los detalles. El plan está en marcha, ya ha salido un poco en las líneas, no en dónde, no puede salir dónde, de qué manera y qué tipo de despliegue. Con el presidente y anunciar este nuevo plan, al otro día usted estuvo en Punta Carretas, esto generó críticas, ¿qué responde ahí? Sí, me parece raro porque yo fui donde me llaman, si decían que había inseguridad, en Punta Carretas voy. Dos días antes estuve en Peñarol, después estuve en Ciudad Vieja recorriendo. No lo hice con prensa, porque es parte de la tarea. Ahora, yo no sé, recorrer está mal, hay que consultar las zonas. Yo no podía prever el día que estaba visitando Punta Carretas porque los propios vecinos me dijeron que estaban viviendo situaciones de inseguridad que iba a suceder algo en Peñarol, que había estado dos días antes. No entiendo la crítica. La crítica es porque se mueve el ministro, la crítica es porque no soy un ministro que estoy sentado en el despacho, sino que hablo con los comerciantes y hablo con la gente para que me diga si hay inseguridad. Yo estuve recorriendo toda la Ciudad Vieja a las 10 de la noche. No había prensa y no debe haberlo, porque lo que queríamos era tener de directa mano, o sea, directamente me diga la gente si realmente estaban viviendo problemas de robos. No generalizados, por suerte, no ha habido robos adentro de los comercios, pero sí en los vehículos y determinadas personas. Y bueno, estamos diseñando con el comisario y con el jefe de zona, que son excelentes policías, un dispositivo como para darle la seguridad que todo el mundo tiene derecho, y no por privilegiar barrios. No hay privilegio en barrios. ¿Alguno de los crímenes fue aclarado? ¿Las investigaciones están avanzadas? Están haciendo las investigaciones, no me deje adelantar los temas. Dejemos que los fiscales actúen. La policía es un agente para ayudar a esclarecerlo. Ministro, ¿este tema se soluciona simplemente con la acción policial o hay otras cuestiones de fondo que deberían ser tratadas también? Digo, por el grado de violencia, las situaciones que se han dado. Sí. Las causas no son... Nosotros estamos en el final de la película, ¿no? El problema social que se da en esos barrios hay que tratarlo con mayor presencia del Estado. El ministerio tiene que estar, naturalmente, pero no es el único. Tiene que haber otros ministerios trabajando junto a nosotros para atacar las causas. Y está habiendo una situación del narcotráfico, se ha extendido, lo hemos venido combatiendo, pero tenemos que hacer más para poder generar esa tranquilidad que todos nos merecen. Ministro, se viene una interpelación, ¿cómo la está preparando y qué se espera de esa interpelación? Es un llamado a comisión general. Interpelación, llamado de comisión general no tiene final, o sea, no tiene la necesidad de generar una censura, un respaldo al ministro. Lo digo como parlamentario que soy. Yo encantado de ir a dar explicaciones. Me parece que además, incluso, además de cuestionar, que tienen todo el derecho a hacerlo, supongo que plantearán soluciones. Sobre todo aquellos que hace 15 años no las dieron. Bueno, estaremos dispuestos y abiertos a escuchar todas las opiniones. Muchas gracias. Ahí tenían al ministro Heber, que reitero, él va en régimen de comisión general. Quien va a ser interpelada mañana es Arbeleche. De eso vamos a estar hablando con la vicepresidenta Argimón luego de estos consejos comerciales. La vicepresidenta Argimón dice que le falta contexto al llamado a sala a la ministra Arbeleche de Economía por parte de la diputada Etienne Díaz. Se entiende que la oposición tiene todo el derecho de interpelar cuando considere pertinente hacerlo, pero dice que le falta el contexto de la situación en la que se recibió el país, la realidad que fue la pandemia, y lo sigue siendo en algún caso, y también lo que ha significado la guerra Rusia-Ucrania y el impacto de los mercados internacionales a partir de eso. Dice ella que no se tiene eso en cuenta a la hora de la crítica que se expresa contra la ministra Brecha. Es un parecido a lo que también dijo Graciela Bianchi, que si hubieran tenido el viento de cola que tuvo el Frente Amplio hubieran tenido otro tipo de respuesta. Bueno, por allí pasó lo que decía Argimón, que además manifestó que las medidas y herramientas anunciadas ayer por parte de Arbeleche, que la había conversado con la propia Argimón el viernes pasado, según contaba la vicepresidenta, no son las únicas, que sino que han sido un abanico, dice, de herramientas que han intentado impactar positivamente en la población. Lo otro tiene que ver con la crítica que hizo el Frente Amplio. Ustedes recordarán que el lunes estuvimos en el secretario ejecutivo del Frente Amplio y allí habló Fernando Pereira, presidente de esa colectividad política, y manifestó que el gobierno había fracasado en políticas económicas y sociales. Es más, ayer en la propia conferencia de Arbeleche se le preguntó por parte de JP, periodista de Canal 4, a Arbeleche sobre esto, y Arbeleche solo manifestó que se ve que Fernando Pereira está en campaña política. Bueno, se le preguntó también a Beatriz Argimón sobre estos dichos de Fernando Pereira respecto a que el gobierno ha fracasado. Allí Argimón defendió la posición del gobierno en base a alguna temática que lo decíamos hoy de mañana y lo vamos a volver a repetir. Tal vez no fue la mejor, los mejores ejemplos que se podrían haber encontrado, porque habló ella de que había un relato, que es muy posible que pueda haberlo, ¿no? Eso dependerá del sector político en donde uno esté parado. Habla de un nuevo relato del Frente Amplio de la oposición, pero habló de hambruna y habló también de la gente comiendo pasto. Argimón dijo, se ha intentado en ese nuevo relato hablar de una situación social en el país, de complejidades importantes, de gente de hambrunas, y posiblemente si siguen así en cualquier momento vuelven a hablar de gente comiendo pasto. No me parece que haya sido la mejor ejemplificación respecto al tema vinculado a la situación de debate político en torno a esto. Podría haber utilizado algún otro tipo de herramienta. Es más, en redes sociales, rápidamente algunos legisladores del Frente Amplio salieron a fustigar las palabras de Argimón, por ejemplo la del senador Alejandro Sánchez, que ayer había pedido licencia. a través de Twitter manifestó que no es bueno hacer política con el hambre de la gente. Insisto, me parece bien cómo se para cada uno respecto a, bueno, si hay un relato o no. Cada uno dependerá del análisis que haga, si la situación económica y social que ve es grave, es mediana en el sentido de la situación o en realidad es inexistente. Pero me parece que el tema de traer nuevamente aquello de la gente que comía pasto, cuando en realidad hay que decirlo también, ¿no? Yo que me cansé de hacer notas con la gente de Green Frozen, ¿se acuerdan de que le iban a dar una salida laboral y finalmente nunca se la dieron? Durante el gobierno de Frente Amplio no comían pasto, pero comían frutas y verduras que tiraba el almacenero, o en realidad el verdulero de la zona. También la situación económica en Bella Unión no fue de las mejores en ese momento, durante, reitero, el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, donde realicé varias notas con esta gente que hasta le prometieron tener una cabaña de cabras en la salida que se le daba, y finalmente no hubo ni cabaña de cabras ni nada, no hubo salida para esa gente, que se la tuvo que arreglar como siempre, ¿no? Vendiendo tortas y pascualina y torta de fiambre, torta dulce, torta de fiambre, a quienes entran a cortar la caña de azúcar, que en la medida que disminuyen también es menos la gente que puede, menos lo que se pueda vender, sobre todo por las mujeres que realizan esa tarea, y algunas entran a cortar, cuando pueden entran a cortar caña también. Por lo tanto, este tema de la situación de vulnerabilidad de ciertas zonas del país no es algo que sea extraño ni a gobiernos de partidos que están hoy en el poder, en la coalición multicolor, ni tampoco al propio Frente Amplio. Y tal vez sería bueno que ninguno de los dos sectores hicieran política con el hambre de la gente. Pero vamos a escuchar lo que decía Argimón. Ustedes saben que no es el primer anuncio que el gobierno hace respecto a distintas consideraciones, lo que tiene que ver a dar solución a distintos temas que desde la sociedad en estos tiempos que tenemos que cambiar, el gobierno entiende que debe dar respuesta. Y en ese sentido, el viernes pasado tuvimos sí un encuentro con la señora ministra, en mi caso con los coordinadores de la bancada del Partido Nacional, pero también sé que se reunió, como ustedes lo informaron, con el doctor Sanguinetti y con el senador Manín Ríos. El Frente Amplio tiene previsto interpelar a la ministra de Economía, Susana Arbeleche. ¿A su entender se justifica esa interpelación a la secretaria de Estado? Bueno, ustedes saben que independientemente de lo que nosotros podamos pensar como actores de gobierno, es un derecho de la oposición. Y en ese sentido, si bien entendemos que se están dando una cantidad de señales que tienen que ver con respuestas que en la coyuntura nacional e internacional que se está viviendo el Ministerio de Economía está dando, forma parte del derecho de la oposición de poder informarse, y en ese sentido, obviamente, nuestro partido y la coalición de gobierno va a estar acompañando. Pero de alguna manera siente que está la oposición abusando, si se quiere, esta herramienta, teniendo en cuenta que en estos dos años es la tercera interpelación al equipo económico. Miren, las interpelaciones son una herramienta que los partidos utilizan precisamente para informarse o para dejar marcadas diferencias. Nosotros entendemos que ha sido un tiempo especial para un gobierno que desde que se inició está teniendo que enfrentar primero una pandemia a los pocos días y luego, sin lugar a dudas, un escenario internacional que complica. En ese sentido, entendemos que a veces no son considerados estos aspectos en lo que es la situación y la coyuntura que estamos atravesando, y se requiere muchas veces de este gobierno en dos años lo que a otros les llevó mucho más tiempo por ejecutar y no terminaron de concretar. Sí. La oposición para esta interpelación, que sobre todo falta claridad y transparencia en la información que hoy por hoy tendría que suministrar el Ministerio de Economía, tanto al sector político como a la población en general. Bueno, si hay algo que hemos asistido ha sido de permanentes anuncios, tanto a nivel del Ministerio de Economía como del Ministerio de Desarrollo, como de otros ministerios, en concreto lo que tiene que ver con temas, en especial que tienen que ver con la población vulnerable. No nos tenemos que olvidar que casi en una misma semana, así como se estaba trabajando en estos aspectos que tienen que ver con aspectos económicos estrictamente, se lanzó el Plan Avanzar, que tiene que ver precisamente con la consideración y el aporte económico que el gobierno está haciendo al tema de los asentamientos, que es una gran preocupación de este gobierno y que, pese a haber tenido que enfrentar situaciones difíciles desde lo económico, el gobierno no se olvidó de la promesa electoral y piensa ejecutar. Ayer el presidente del Frente Amplio decía que el gobierno fracasó. Usted, como vicepresidente de la República, ¿cómo toma esta declaración? Miren, últimamente estamos asistiendo a la construcción de un nuevo relato por parte de la oposición. Ustedes han visto cómo hemos ido increyendo. Se llegó a hablar de hambruna, se llegó a hablar de fracaso en las últimas horas. Seguramente en breve también alguien puede llegar a comer pasto, como se nos dijo alguna vez. En realidad lo que estamos haciendo es la construcción de un relato. Nosotros estamos trabajando lo prometido y tratando de cambiar una situación nacional e internacional con herencias que a veces se olvidan, y estamos tratando de llevar adelante lo que le prometimos a la población. Muchas gracias. Herencia maldita vuelve a estar también presente allí. Es bueno también recordar que cómo se da este llamado finalmente a interpelación. El Frente Amplio no tenía ganas de interpelar a Berich, me parece. En realidad lo habían planteado hace dos semanas atrás, lo estaban estudiando. El problema es que recuerdan que la semana pasada estaba previsto que, justamente hace una semana exacta, el miércoles de la semana pasada, la ministra Beleche compareciera en la Comisión de Hacienda de Diputados, y fue él su secretario Irastorza. Y no era la primera vez que Beleche en un corto lapso no había concurrido al Parlamento. Fueron tres veces. Dos veces a Comisión de Hacienda y uno a Frontera con la República Argentina, la Comisión Especial, que recuerdo que habíamos hablado con la diputada Botino de haber demorado la actividad de concurrencia del equipo económico porque Beleche se encontraba en Washington. Beleche vuelve, citan en la Comisión de Frontera y aparece el equipo económico sin Beleche, pese a que le habían esperado que volviera de Estados Unidos. Entonces, esta situación en la cual Beleche por tres veces consecutivas no concurrió a comisiones de parlamento, hicieron finalmente que el Frente Amplio determinara interpelarla. La idea era en todo caso llamarla también a un régimen de comisión general, pero insisto, a partir de algunos planteos que hicimos nosotros al Frente Amplio en conferencia de prensa respecto a si había cambiado un poco la mirada para no chocar con el gobierno de hacer llamado solo a régimen de comisión general y no interpelación, y a partir de estos desplantes que había hecho la ministra Beleche al Poder Legislativo, bueno, finalmente se dio esa interpelación que se concretará en la jornada de mañana. Nos vamos, Gonzalo Izambendi y los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.